Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes y frías tardes, está yendo el sol y está bajando el frío en Capilla del Monte y en el Valle de Punilla. En este martes 27 de agosto del 2024, programa 783 en la novena temporada. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido por ahora, miércoles y viernes a las 18 horas, Radio Municipal de San Esteban, en la 88.7 y próximamente por la Red Neo. Buenas tardes, Daniel, Fernando Salvatore, que está haciendo frío. Está haciendo frío, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Tuvimos una tarde de calor, de sol. La verdad que era un placer el calorcito que nos da el sol. Esperemos que este gobierno no nos ponga impuestos a la tomada de sol y que tampoco nos sigan tomando el pelo. Es muy triste ver todas las cosas que están saliendo a luz en estos tiempos donde te encontrás con promotores de genocidas, del genocidio que atravesó este país, y ellos quieren liberar a esas personas, no reconocen absolutamente nada, se pelean entre ellos. La verdad que es una cosa muy, muy triste. Y encima, curas del Opus Dei mezclados con el Senado. Y mezclados también con este último diputado que acusado de pedofilia. Bueno, vamos a decir hoy también, aparte de esa cosa que es horrorosa, hoy es el Día de la Radio, se celebra el 27 de agosto en la Argentina en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país. Esta fecha tuvo como protagonista a un grupo de cuatro jóvenes denominado como los Locos de la Azotea. La jornada rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y todos aquellos que pertenecen a esta actividad que, a pesar del avance tecnológico y competencia digital, permanece vigente. El 27 de agosto de 1920, cuatro amigos realizaron la primera emisión radial en la Argentina. Enrique Susini, de 25 años, y tres colaboradores, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fueron responsables de un hito histórico, la primera emisión radial en la Argentina. Transmitieron en Parsifal de Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo y fue captado por lo menos 100 personas. Ellos aseguraron de que se trató de la primera del mundo en radiodifusión. Por este acontecimiento, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en la Argentina. Así que desde acá saludamos a todos los radioescuchas, a todas las personas que hacen radio, inclusive nosotros, celebramos este día 27 de agosto. Bueno, vamos con dos canciones. Marcela Morelo, Jamás te olvidaré, de Silvina Garré, Moneda de valor, y volvemos. Lejos de la sangran por sí mismas. Si decís que te ayuda, no te creo. Nada ayuda a morir. El verano se viste de inviernito. Cuando creo tener poco que ver con vos, es que somos dos caras de una moneda. Aquí me ves a un paso de las teclas, tu religión es algo cerebral, mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Las dos líneas se trazan paralelas, las lágrimas que trago se trazan igual. Ya no quiero ver luz en la escalera, no quiero ver el mar. Solo quiero escribir hola en la puerta y un alma que soporte golpes de verdad. Que pierda su atractivo la tragedia por si algún día se va. Y aquí me ves a un paso de las teclas. Tu religión es algo cerebral, mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Y aquí me ves a un paso de las teclas. Tu religión es algo cerebral, mi religión es algo de niñez, niñez para escapar. Nos acompañan en Mi Asomo, Forrajería Uritorco, Cafetería y Heladería Oishi, Librería Nahual, Pollería Locos por el Pollo, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Alfajores Achalay, Veterinaria Ongamira, La Casa de Baco, Antarcarana Posada Holística, Limpieza y Perfumería Centro. Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero. Lamentablemente, hoy la realidad es otra y necesitamos de tu solidaridad. Ningún pibe con hambre es una campaña solidaria para poder abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país donde trabajamos en el desarrollo integral de los niños, las niñas y sus familias en los barrios populares. Para colaborar, ingresa a www.infanciasmte.ar. Contamos con vos. Bueno, y seguimos con nuestra música. Ahora vamos a escuchar dos canciones de Los Tipitos, Silencio y Se Te Nota. Y volvemos a Me Asomo. Un buscando mi camino, que creo está bien. Sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se encuentra en silencio por los gritos rebelados del amor. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo-sacral, constelaciones familiares, reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Es urgente. Están desmantelando la memoria y dejando sin trabajo a la gente. Los trabajadores y trabajadoras que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están en peligro. Y con ellos también peligran los espacios y los sitios de memoria. Argentina es un ejemplo en la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias a las trabajadores y a las trabajadoras, la lucha por memoria, verdad y justicia hoy continúa vigente. Por eso exigimos la renovación de sus contratos y el compromiso del Estado argentino en la continuidad de las políticas de derechos humanos. Firma en defensa de los trabajadores. Reproducí esta información. Hacerla circular por todos los medios que estén a tu alcance. Estaba pensando la buena suerte que tenemos nosotros de vivir en este lugar donde hay muchísima naturaleza. Y estaba pensando también la mala suerte que tuvieron los japoneses en Hiroshima cuando tiraron la bomba y después toda esa radiación por medio de los vientos invadió todas las zonas aledañas y fue un desastre lo que hizo. O mismo Chernobyl, cuando explotó la central nuclear. ¿Cómo quedó esa gente? Bueno, nosotros tenemos la suerte que estamos lejos de una central nuclear, que no nos tiraron una bomba, pero estamos en un lugar paradisíaco donde hay una especie de infierno que se llama el basural de Capilla del Monte, que de alguna forma intoxica a la gente que vive alrededor, porque cada tanto hay un humo que produce el basural que se sabe seguramente que es intencional y va no solamente molestando, sino que intoxicando a los pobladores. Recién me pasaron una información que dice que hubo riesgo de incendio muy alto. Los bomberos combaten un foco en la cumbre, en la zona del Cristo Redentor, y bueno, parece que ya está apagado. Y otra cuestión, en la justicia de Córdoba, Diego Concha fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Luana Ludueña. La fiscalía había reclamado 20 años de cárcel, mientras que la querella, la prisión perpetua, por el homicidio de la bombera Luana Ludueña. Y qué increíble casualidad que cuando Diego Concha, que era el jefe de los bomberos o algo así, desapareció del mapa nuestro, los incendios mermaron muchísimo. Qué casualidad. Bueno, ahora estamos con un grupo de personas que se reúnen para combatir el basural a cielo abierto en Capilla del Monte, porque está envenenando las ciudades y pueblos que están alrededor. Estamos con Idolina y con Lucio. Muy buenas tardes y gracias por venir. Hola Diego, muy buenas tardes. Muy bien. A ver, Lucio. Aquí Idolina. Hola Lucio. Hola Diego, ¿cómo estás? Primero, gracias por venir en esta noche fría y cruel. ¿Qué están haciendo? A ver, explíquenos. Bueno, Diego, te cuento. Lo último que se estuvo haciendo fue entregar una notificación a la comuna de Charbonnier por parte de la asamblea que conformamos y muchísimos vecinos que apoyan este reclamo. Una solicitud en la cual pedimos la intervención de la jefa comunal, el secretario de Medio Ambiente, los encargados del área sanitaria de la población, que intervengan y soliciten la presencia del señor Fabricio Díaz y la secretaria de Ambiente, Sofía Pedraza, a que se presenten no solamente en la comuna de Charbonnier, sino que den explicaciones de cuál es la situación del basural en este momento, qué medidas se están llevando a cabo realmente, porque todo lo que viene sucediendo en este último tiempo de alguna manera viola los reglamentos del Plan Girsu, inicialmente el proyecto que han presentado y que se supone que se está llevando a cabo. En principio, desde la vigilancia, pedimos una vigilancia continua, el cese del fuego, que se ha reiniciado en este último tiempo nuevamente. Hace 2 semanas hubo un reavivamiento de las brasas, hubo llamas directamente, y bueno, hay testimonios de eso, sacamos fotos, hay evidencia, y también habíamos encontrado dentro del predio del basural residuos que están clasificados. Entonces dio la casualidad, entre comillas, de que luego de que hemos publicado esos residuos encontrados dentro del predio, que son residuos nuevos, se haya reavivado nuevamente el fuego, y exigimos que no ingresen más residuos nuevos, que haya una vigilancia continua por parte de los bomberos, del personal de TAC, por parte del personal de ambiente también, que estén al tanto y que demuestren que realmente están llevando a cabo el plan que presentaron, porque estamos viviendo siempre lo mismo cada reiterado tiempo, y en este momento lo que estamos viendo es que el basural nuevamente ha crecido su volumen, pero de una manera increíble en muy poco tiempo, y comenzó de nuevo la oleada de humo. Entonces pedimos que se responsabilicen concretamente y con la intervención de la jefa comunal, que ya ha emitido también un comunicado que se ha presentado en esta semana que pasó en Capilla del Monte, y en esta semana estamos esperando la respuesta del intendente, que aparentemente, según la jefa comunal, está interesado en ir a Charbonnier a tener esta reunión junto con la jefa comunal, y esperamos también estar incluidos dentro de este encuentro para la foto. Al menos que puedan respondernos concretamente. Buscar soluciones, sí, ¿no? Porque hagamos un poco de historia, ustedes saben. Sí. ¿Desde hace cuánto se viene pidiendo y han habido sucesos terribles donde se han quemado en diferentes años muchísimas, pero muchísimas hectáreas? Sí, totalmente. A ver, Lucio, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, el tema del basural es un tema que viene de hace muchísimos años, lamentablemente. Yo no estuve en el último incendio importante, que fue en el 2018, pero esto que contaba Idolina de que cómo seguía creciendo el basural y cómo venía aumentando la cantidad de poda, eso también era lógico, que llegado un momento es como tirar alcohol a la llama. Estuvimos con Daniel el otro día cuando fue la reunión en la puerta del basural, y yo no me había dado cuenta, pero la poda parece como si fuera un monte. ¿Viste? De la porque cantidad tapa la basura que hay abajo. Claro, impresionante la cantidad que hay. Eso tiene que tener una solución, porque una llama y eso, no sé qué pasa. Bueno, es lo que pasó, y también causalmente hacia lo que es el fondo del basural, ver cómo aumentaba la poda, aumentaba la montaña, y era un polvorín. Esto de que realmente presenten lo que están haciendo, ¿no? Cuáles son los planes de acción con respecto a cómo están llevando a cabo el Plan Girsu, es preguntar a los vecinos de Capilla, y ellos mismos les van a contar que a veces el camión no pasa, que pasa de día, a deshora, que no que funciona. Se juntan los reciclados con la basura común, eso lo vemos todo el tiempo. Sí. No hay, no hay responsabilidad porque no hay control. Al no haber control, no pasa. Y quería preguntarles, bueno, entonces hicieron una carta, ¿a quién? ¿Al intendente Fabricio Díaz o a la ¿cómo se llama? Presidenta comunal. Sí, la nota va dirigida a la jefa comunal, inicialmente, y lo que le pedimos es que eleve el reclamo institucionalmente respondiendo ante la población de Charbonnier, porque los damnificados pertenecemos la mayoría, por lo menos desde el impacto directo, pertenecemos a la localidad de Charbonnier. Por lo tanto, quiero decir algo, a ver si estoy equivocado. Sí. El predio donde está el basural de Capilla del Monte está en Capilla del Monte. Así es. Pero el viento va para el norte e intoxica todas las ciudades que están alrededor hacia el norte. Por eso, a lo mejor, los habitantes de Capilla ni se dan cuenta porque el viento va para el norte, no va para la ciudad. Sí, pero también les vuelve. De hecho, cuando cambia la dirección del viento, hay un montón de vecinos de Capilla del Monte que también cuentan que llegan a sentir el olor, el olor a mayor distancia. Mm. Imagínense los que viven muy, muy cerca, en el radio de 1 kilómetro, o personas que viven al lado directamente a unos cuantos metros. Conozco casos. Se ve acá en el centro, y uno cuando ve el Uritorco o las Gemelas envuelto en una niebla, uno piensa, hay un incendio en algún lado, y a lo mejor es el viento que viene del norte para el sur, del basural, y más el olor. Sí, así es. Bueno, entonces hicieron una carta, esa ya la mandaron, y esperan una respuesta del intendente. Sí, lo que nos compartió la jefa comunal es que ellos también elevaron otra carta apoyando esta nota que nosotros presentamos con ciertos ítems de lo que no están cumpliendo, de pedidos específicos. Por ejemplo, en esta nota pedimos el cese inmediato del fuego, que es lo más importante por todos los riesgos que eso implica. En el basural. En el basural, dentro del predio del basural, siempre. ¿Ustedes hablaron con los bomberos? ¿Tienen alguna idea de qué directivas tienen ellos? Y los bomberos estuvieron presentes por momentos, y la primera medida que habían tomado en la comuna de Charbonnier era pedir justamente un control estricto, y a lo que se había comprometido el intendente de Capilla del Monte es que el personal de TAC iba a cuidar justamente ese fuego y iba a mantener la vigilancia. Pero resulta que ese mismo día que la jefa comunal nos cuenta eso y dice, bueno, tengo el compromiso del intendente de que va a haber personal de TAC ahí, pasamos, no había nadie. Entonces, el personal de tanto de los bomberos como de TAC o, bueno, de ambiente no hemos Tiene visto. Que ser un trabajo en conjunto, si no, esto no se termina más. Bueno, vamos con una canción, Orozco y Barrientos, con Lito Vitale, Cuando yo me transforme, y volvemos para seguir hablando de este tema que nos compete a todos. Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre. Ser libre de verdad, o es que estás muy acostumbrada que nadie diga que se quiere, que se odia o que se va, y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que en mi dulce quimera ya que soy el que espera, yo me transformaré. Cuando yo me transforme no habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes, mientras haré lo mismo en dirección a ti. Y así verás estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Thank you.

Sí, lo que estamos también pidiendo acá es que se cumpla la ley provincial número 10.208, que es una ley de política ambiental provincial de Córdoba, que establece que la responsabilidad de todos los municipios y comunas de la provincia es garantizar un ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y que dicha ley subraya también la obligación de las autoridades locales de prevenir, controlar y mitigar la contaminación, especialmente cuando afecta a la salud pública y la seguridad de la población. Eso es lo que principalmente estamos reclamando, porque hay 38 denuncias realizadas el año pasado, denuncias penales, justamente por incumplimiento de la función pública por parte del señor intendente de Capilla del Monte y también a la secretaria de Ambiente, Sofía Pedraza. Y esas denuncias fueron públicas y se presentaron también los abogados de Conciencia Solidaria. ¿Y saben en qué instancia están esas denuncias? Y están trabadas las denuncias, porque resulta que los abogados de Conciencia Solidaria se presentaron como querellantes y fueron rechazados por la Fiscalía de Cosquín para que puedan. Claro, estamos en la Argentina querellar, y estamos, sí, en la provincia de Córdoba. Sí, así, que es. No es un... Así es. Y entonces continuamos con ese proceso, estamos a la espera de que la Fiscalía llame a ratificar justamente esas denuncias, que es el siguiente paso, que bueno, no ha llegado. Se supone que nos han llamado a todos, pero nadie recibió la llamada, casualmente. Y estamos con eso, los abogados de Conciencia Solidaria también piensan continuar con este... Es una lucha que no va, sí, a terminar hasta, sí, que erradiquen el basural a cielo abierto, no hay, sí, otra opción. Sí, sí, totalmente. Y en esta nota lo que pedimos fueron 4 medidas demostrables, concretas, simples, ¿sí?, que justifiquen el supuesto plan, ¿sí? El primero es el cese inmediato del fuego. El cese inmediato del fuego todavía no está porque está humeando, ¿sí? Entonces no hay un tratamiento. Y todo eso ahí contamina e intoxica a la gente que totalmente está en los alrededores. Está humeando y afectando a todos los vecinos que viven de manera muy cercana al basural. Y también hay que agregarle algo muy, muy importante, que es la contaminación de los ríos, ¿sí? Ese basural llegó al límite justamente donde desemboca la cuenca del río San Marcos, que termina justamente en el dique de Cruz del Eje. Por lo tanto, afectados hay muchísimos a causa de este basural también, que contiene un montón de residuos de distintas clases súper contaminantes y que no se sabe lo que hay ahí, y mismo también está afectando a toda la biodiversidad del lugar, al mar, a las aves, exacto. Entonces, la presencia de aves en el lugar está indicando también residuos orgánicos. Hay varios factores que son visibles a los ojos nuestros, además de que no hay ningún tipo de control. Entonces, lo siguiente que pedimos también es la vigilancia continua, que realmente haya una vigilancia ahí. Si es ilegal, chao, no hay otra. Claro, exacto. Ahora, acá Claudio quería hacer una pregunta. Dale. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me surge esta cuestión cuando hablamos de la erradicación del basural. ¿Qué hacemos con la basura? Porque la basura existe, sí, y va a seguir existiendo, lamentablemente. Entonces, ¿hay alguna propuesta de qué hacer con la basura que se genera, al menos acá en Capilla del Monte? Y ya tengo la respuesta. Hay gente que a uno le paga y asume como intendente o como secretario de Ambiente que tienen que dar ellos la solución, no nosotros, que le pagamos a ellos el sueldo y pagamos los impuestos. Por algo ellos están en ese lugar donde están, así que ya te lo contesté. Gracias, Diego. Agregar ahora con respecto a esto que vos preguntás, Claudio, que basura es justamente lo que pasa cuando no nos responsabilizamos, es lo que queda cuando no nos responsabilizamos de nuestros hábitos de consumo. Como dice Diego, uno cree que porque paga una tasa, como se está pagando por el plan GIRSU, ya se solucionó la cuestión, cuando en realidad la cosa empieza desde cada uno también, porque ahí es donde todos tenemos que hacernos responsables. Digo, no, todos, pero, como puedo decir, todos, todas, como queramos, queramos llamarnos, pero esto es algo que nos compromete. Entonces, de esta cadena, somos un eslabón, tenemos que responsabilizarnos también. Sí, no, lo que yo digo es que hay responsables donde tendrían que, sí, poner un cartel donde diga no tire la basura, otro cartel separe la basura, y nada de eso existe. No, por eso insistimos en que el plan GIRSU no está funcionando, porque si realmente funcionara no estaríamos en esta situación. Muy bien. Otra pregunta, Claudio, que estoy acá para contestar hoy. ¿Puedo agregar algo? Sí, todo lo que quieras. En relación a lo que comenta Lucio, en cuanto a la responsabilidad, nosotros por parte de Charbonnier recibimos algunos comentarios del intendente de Capilla del Monte, como otros vecinos, de decirnos, pero ustedes hacen lo mismo con los residuos, ¿sí? Entonces nosotros justamente nos hicimos cargo de eso, también pedimos explicaciones a la comuna de Charbonnier, de qué hacemos nosotros con nuestros residuos, porque también van a parar a Cruz del Eje. ¿Sí? Que hay otro basural gigante y ahí hay enterramiento directamente. Igual que en San Esteban y en Los Cocos. Sí, así es. Por lo tanto, de manera autogestiva, hubo grupos allá en Charbonnier. Por ejemplo, el multiespacio La Minga inauguró un punto verde y luego se sumó la comuna en ampliar los puntos verdes. Y hace muy poco, en agosto, ofrecimos a la comunidad un taller de formación de promotores ambientales domiciliarios, en el cual participó justamente la cooperativa de Cruz del Eje de Carreros y Recicladores de La Esperanza. Así es, junto al colectivo Red Ciclo y otros profesionales también en el área ambiental, de ecología. Cecilia Seminara es bióloga, ella dio también un taller sobre contaminación ambiental, todas las implicancias de este tema que nos atraviesa. Por lo tanto, nosotros como población estamos tratando de resolver en nuestra localidad para que justamente no hagamos lo mismo, y este reclamo es mucho más legítimo todavía desde este lugar, de decir, bueno, estamos resolviendo este tema que nos atraviesa a todos y que de alguna manera lo replicamos. Los civiles siempre buscan alternativas para mejorar la situación, cosa que los que tendrían que hacerlo no lo hacen. Exacto. Y yo creo que vos podés hacer miles de talleres, pero si no hay un control en el momento de que se tira la basura, esto no sirve. Por eso. Hay que concientizar a la gente y tiene que haber una persona que diga, no tires este perro muerto ahí porque no sirve. Exacto. Y lo que proponíamos eso, más que nada también en muestra de colaboración. La población está colaborando. Estoy segura que muchísimos vecinos de Capilla del Monte creen que están colaborando y están haciendo la separación o lo que sea por el movimiento que hubo. Si bien reconocemos e insistimos que no hay suficiente publicidad, no hay difusión en este tema, nadie habla del asunto. Porque se ve que no les importa. Pero, claro, por ejemplo, a Macri le importaba la basura en Buenos Aires. Sí. Hizo un gran negocio. Entonces, la basura tiene que ser un negocio. ¿Por qué para estos no son? Bueno, no les importa. Perdón, no que interrumpa con esto. También el gobierno actual está comprando basura en el exterior para traerla acá y separarla acá, generándole problemas a todos los cartoneros que no tienen forma de sobrevivir, y con eso hacen como una competencia. Así que se busca, siempre parece que como los que se instalan en el poder o en el gobierno, hacen todo lo contrario de lo que tienen que hacer. ¿Algo que quieran agregar? ¿Y cómo hacen los oyentes para unirse a ustedes y para... En la unión está la fuerza, así que... Totalmente, bueno, quienes sientan empatía con este tema y quieran enterarse, están las redes para seguirnos. Parece que Dolina tiene todo en el cerebro. Sí, nos pueden buscar en YouTube, Asamblea Cierra el Basural Ilegal de Capilla del Monte, y también por Instagram, nos encuentran del mismo modo, y por supuesto que ahí van a poder contactarse. ¿Puedes repetirlo? Sí, lo repito. Asamblea Cierre al Basural Ilegal de Capilla del Monte, tanto por YouTube e Instagram, nos encuentran ahí y van a ver los videos, las publicaciones que vamos haciendo. Tenemos también grupos de difusión, nos organizamos por comisiones, tenemos el área de proyecto comunitario, como comentaba recién, metemos presión institucional, es política. Como debe ser en la calle. Sí, exacto. Y gracias a eso justamente conseguimos que haya hasta promotores domiciliarios en Charbonnier en este momento, en el barrio, en Santa Isabel. Ya hubo vecinos que me comentaron que los estuvieron visitando por parte de la comuna y ya les están enseñando a hacer la separación, les están preguntando qué están haciendo con el compostaje. También hay una idea de concretar ese taller. Nosotros estamos ahí en la vigilancia constante como vecinos y queriendo que esto se resuelva y que avance, porque es un reclamo que viene desde hace muchísimos años, y lo que hemos notado es que el reclamo de alguna manera se va debilitando con el tiempo, pero esta vuelta es distinto porque ya tocó ciertas fibras por parte de los habitantes, que es distinto. ya es diferente, porque acá hubo evacuados, hubo denuncias. Y no hubo daños muertos de milagro, porque exacto, podría haberse extendido. Y bueno, ahora no está Diego Concha, entonces se supone que no va a haber tantos incendios. Sí, totalmente. Y agregar que estas denuncias además son por daños a la salud, porque hemos padecido físicamente el humo 6 meses. Y los chicos. O más, sí, gente mayor, niñes. Bueno, yo quiero agradecerles, digan todo lo que quieran decir, nos volvemos a volver a encontrar acá seguramente pronto. Genial, recordar que si quieren firmar justamente las planillas es una manera muy concreta de aportar a que esto se solucione, porque realmente es algo que si sacamos la mirada de lo local es un problema que tenemos como humanidad. Entonces creo que ya es tiempo de que podamos estar a la altura del problema y empezar a generar soluciones al respecto. Y no esperar los tiempos quizás de la burocracia institucional. Pero yo organizarnos pienso que esto tiene dos soluciones. Si la gente que está organizando esto y manejando esto fuera honesta y dice, bueno, yo con esto no puedo, deberían irse a su casa. Como no lo hacen, hay que esperar y votar otra cosa, porque esto ya nos damos cuenta que si en 20 años no lo pudieron solucionar, los mismos no lo van a solucionar. Para nada. Por eso digo, insisto, esta gente de Cruz del Eje, que dice Idolina, de La Esperanza, de la cooperativa, son un ejemplo muy concreto de que si nos organizamos podemos hacer cosas muy buenas y muy poderosas. Muy bien. Idolina, tus últimas palabras hoy. Sí, quería compartir el testimonio de una vecina que vive muy cerca y me mandó un audio justamente anoche, ¿sí? que sabe que estamos con este tema del basural y quería compartirlo. Yo le pregunté si lo podía compartir, me dijo que sí. Muy así bien. Que lo voy a reproducir. Hola, buenas noches, Dolina. ¿Cómo estás? Y yo acá remejorándome de la garganta, de ese humo, pero tengo la picazón terrible en la garganta. Pero bueno, espero que no prendan más fuego ahí en ese basura. Estuve terrible, mal. No podía ni hablar, me dolía muy mucho la garganta. Bueno, yo digo, ¿y quién le paga los remedios a esta señora? O la ida al médico. O sea, nadie se hace responsable de nada y no les importa. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan venido, quiero que vuelvan en otro momento para ver después si la carta tuvo algún efecto. Sí, lo vamos Y bueno, nada, son siempre bienvenidos, tienen los micrófonos acá y acá estamos. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, nos fortalece un montón el apoyo de la comunidad, de ustedes, de poder difundir esto que está pasando, que como decía Lucio, nos involucra a todos y la situación ambiental justamente habla día a día, está a la vista de todos los vecinos, de todos los habitantes de cada lugar, así que a esto no se puede mirar para otro lado y por lo tanto los invitamos a que justamente visiten el centro de reciclado de acá de Los Mogotes, que vayan, que se involucren, que se fijen, que esto esté funcionando, que se esté haciendo lo que se pactó y lo que la gente también está pagando, porque están pagando una tasa por el cierre del basural, dicho en una entrevista por la secretaria de Ambiente, de que esa tasa especial que se está pagando es para el cierre del basural. Entonces, que corroboren que esa tasa que se está pagando, que creen que está resolviendo, realmente se esté utilizando para algo concreto. Bueno, esperemos que sea así. Nosotros vamos con la publicidad de la radio y después volvemos enseguida con unas canciones, también con el Círculo Pi, para saber qué es el Círculo Pi, y con el momento cultural de la noche con el señor Gles, que lo tengo acá al lado. Muchísimas gracias por haber venido, los esperamos cuando Muchas quieran. Gracias. Y bueno, yo no hablo muy bien el lenguaje inclusivo, pero cuando yo digo para todos, nadie se va a ofender, ustedes saben. Sí, somos grandes nosotros, tuvimos otra educación, pero no por eso dejamos de incluir. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos con la publicidad de la radio y volvemos enseguida. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. En San Esteban, BTI, mecánica de motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548-615156. El Face, BTI, mecánica de motos. Y el Instagram,

Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Y hoy en Me Asomo nos asomamos con Florencia y Viviana del Círculo de Presencia Integrada, PI, que no es PI por Radio al Cuadrado. Y el próximo sábado 31 de agosto hay un encuentro, un nuevo encuentro. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, por Diego. Despacio. Gracias. Vamos a decir que esta entrevista está grabada, así que yo dije buenas noches, pero acá hay una luminosidad increíble. Bueno, ¿de qué se trata este 31 de agosto? ¿Qué van a hacer? Cuéntenos. La luminosidad, ¿no?, que nos trae este espacio. En algún sentido tiene que ver con el número de la circunferencia, porque nos invita a recordarnos que somos uno, ¿no? Que estamos envueltos en una totalidad que es más allá de nuestra individualidad, que somos uno en unión con una totalidad, entonces, y que somos mucho más de lo que creemos ser. Entonces es un espacio de exploración para abrir el juego, de descubrir eso que intuimos que somos, pero que se nos escapa en lo cotidiano, ¿no? Es abrir un espacio de juego para encontrarnos. Había una canción de Marilina Rojas que decía, todos somos parte de uno mismo. Incluso los animales, yo creo que todo lo que hay en la tierra es parte de uno mismo, ¿no? De algo único. Entonces, si no lo formamos cada uno, no hay un todo. ¿Estoy equivocado o no? Nos resuena. Y con esto que traía Vivi, el número pi justamente, ¿no?, que lo que dice es que el 3,14 está presente en todos lados, justamente de ahí es donde partimos, que nosotros, Presencia Integrada, nos invita a esto, a recordar y reconocer y tener presente que estamos presentes todo el tiempo en nosotros mismos y en todas las cosas. Mm. Claro, porque pi es un número infinito, porque no, es 3,14 y que sigue, el número ahora, no tiene ¿ustedes fin? ¿Ustedes se acuerdan? Porque yo dejé el colegio hace como 50 años o más. ¿Qué era 3,14? Me suena mucho porque lo he estudiado, he hecho ejercicios, pero ¿qué era? Ya me olvidé. Es un número para calcular el diámetro de la circunferencia. Ahí está, ahora me acuerdo. Eso de la circularidad. Tiene que ver con el círculo. Bueno, y es un círculo infinito. Sí. Y lo divertido es que es un número irracional. Ajá. Bueno. Que abre a la dimensión del misterio de la vida, justamente bueno. Por eso lo tomamos, por el doble sentido, ¿no?, y que está presente en todo. Muy bien, estaba escuchando en el spot que dice estado de flujo. ¿Qué es el estado de flujo? El estado de juego. ¿De juego? La vida es un flujo. Inhalamos, de fluir. De fluir, vos fíjate que recién antes de empezar nuestra charla hablábamos de la respiración. ¿No? La respiración es un flujo continuo y cuando se detiene esta parte de la vida que vivimos, ¿no? Entonces esta parte de la vida en la que estamos viviendo depende de la respiración, sobre eso se monta todo lo demás que queramos crear y eso es un flujo. Uh-huh. Entonces es sostener el estado de conexión con lo esencial, el flujo es lo esencial. Y todos respiramos y el que no respira se va pasa a otro al siguiente plano. Nivel se va a otro plano, ¿no? Tiene, como se dice, cuando te tienes que hacer una prenda. El que no respira se va a la prenda. Bueno, el 31 de agosto, ¿qué es lo que se hace exactamente? ¿A qué hora empieza? ¿En qué lugar? Es de 10 a 13 horas, sábado 31, en La Fonda, que es un espacio que está en Cruz Chica, en La Cumbre. Uh-huh. Bueno, por supuesto, esta actividad requiere inscripción previa para, bueno, también contar con la capacidad exactamente de las personas. Y cuando vos traías esto del flujo y la respiración que veníamos hablando, lo que quería traer, don Diego, es que justamente la respiración como una llave para este flujo, y una vez más la presencia, porque conectar con mi respiración es lo que me trae al presente, es lo que me da mi presencia, es poder conectar cómo estoy en este momento, momento a momento. O sea, pudiendo conectar con mi respiración es que puedo tener acceso a mis sensaciones, mis emociones, mis pensamientos. Por ejemplo, eso de respiración consciente y también respiración inconsciente. La inconsciente es la que uno respira todo el tiempo y consciente sería la que uno se pone a pensar en cada exhalación e inhalación, ¿no? Bueno, a ver, desde como nosotras compartimos el tema de la respiración, en realidad respiración consciente sería estar presente en mi respiración, o sea, poder tomar contacto en este momento cómo estoy respirando, si estoy agitada, si es profunda, si es corta, porque eso, una vez más, es la llave para poder tener acceso a mi estado. Ampliar el estado de conciencia. ¿No? Tendemos a pensar que si yo estoy pensando en la atenta a mi respiración, no puedo estar hablando con vos. Y yo en este momento puedo estar atenta a cómo está mi respiración, atenta a cómo está mi cuerpo, y atenta a lo que estoy hablando con vos, a lo que están haciendo los animales, o sea, puedo expandir mi nivel de conciencia. Regularmente mantenemos un nivel de conciencia muy bajo, muy acotado, y creemos que somos eso. Realmente creemos que somos bastante poco. Y somos cuando mucho más uno de lo que podemos. Cuando uno duerme. Pero eso necesita entrenarse para desarrollarlo. Cuando uno duerme, el estado de respiración es inconsciente. O sea, uno respira natural. Sí, uno se despierta y hay métodos para que te dicen respira profundo, exhala. Ahí lo vas concientizando, si no, no te das cuenta, yo no me doy cuenta. Pero volvemos a esto, no se trata de todo el tiempo estar concentrado, o sea, se trata de que eso sea una llave, una puerta de acceso, porque está muy bien también vivir, ¿no?, en una parte, digamos, como más automática, o sea, en esto, en este trance automático, y también está muy bien poder entrar en el trance de consciente. Por ejemplo, una cosa es cuando estás meditando, el tipo de respiración que vas a tener. Y otra cosa también es poder estar en una meditación activa, o sea, en un estar en atención plena, siendo consciente de esto. O sea, me tengo que, por ejemplo, preparar para una entrevista de trabajo. Puedo también hacer algún centramiento, alguna conexión con mi respiración para poder autoliderarme en ese momento el estado que necesito. O puedo estar ahora en una situación en la que, por ahí por tomar registro de mi respiración, puedo tomar cuenta de cómo la estoy pasando, si estoy bien, si no. Pero, y aprender a gestionar nuestras emociones y nuestra eso, el nivel, nosotros decimos hacia dónde va nuestra atención, va nuestra energía. Bueno, no lo decimos nosotros, es una frase que ha sido dicha, que resuena en nosotras profundamente, ¿no? Y hacia dónde va nuestra atención, va nuestra energía, y eso determina el nivel de presencia y de conciencia que estoy teniendo minuto a minuto. Entonces, bueno, mientras yo mantengo un estado tranquilo, por ejemplo, estamos hablando, está todo bien, soy consciente de que la respiración que acompaña este estado tiene una cualidad, mi cuerpo tiene un nivel de tensión determinado, que empiezo a reconocer. Ahora, de golpe empezamos la conversación se pone difícil, ¿no? Y me empiezo a registrar, tengo una tensión en el cuerpo, mi respiración se agita, empiezo a reconocer los signos que hacen que de alguna manera yo esté empezando a perder mi presencia o se esté empezando a alterar de alguna manera. Y con una emoción también. Las emociones son, o sea, justamente donde nuestro sentir se mueve, ¿no? Es como el oleaje, es como la parte superficial, digamos, del sentimiento. Ahora, pero yo puedo cultivar el sentimiento y no quedarme en la ola. Puedo ir hacia adentro, respirar. Vuelvo a mí, siento que me estoy yendo, vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a mi respiración y vuelvo al propósito que estoy teniendo con esta conversación con vos. No es discutir. Bueno, entonces... Sí, uno va bajando también los niveles O sea, vuelvo a elegir, vuelvo a estar consciente, elijo hacia dónde quiero dirigir mi atención, no me dejo llevar por la emoción que me va a llevar a que entremos en una discusión innecesaria. Sería como una técnica, entonces, ¿no?, para regular la respiración de acuerdo a las emociones. Aprender a regular nuestra presencia, ¿no? Como que depende de tantas cosas, de cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cómo está la emoción. Empezar a reconocernos en todo eso. Bueno, y esto. Esta especie de taller, no sé cómo llamarlo, de reunión, ¿quién los dan ustedes? ¿O hay personas que vienen del más allá, digamos? Como, viene alguien de la India, viene alguien de Perú, nunca son personas de carne y hueso entre nosotros. Los dan ustedes al... Sí, está bueno eso. Vivi y yo guiamos este espacio, somos guardianes de este espacio en ese sentido, ¿no? Para que justamente quienes vienen a explorarlo puedan estar cuidados en un espacio confortable y de confianza donde abrirse a la experiencia. ¿Y dónde han aprendido? Yo digo esta técnica porque es a mí me suena como raro, porque cuando yo respiro nunca pienso que tengo que respirar. Pero ¿de dónde tomaron todos esos conocimientos? De varios lugares. Esto es, misma, surge no de un andar. Espacio de que habilitamos un espacio de juego entre nosotras, ¿no? Flor, bueno, tiene una formación del lado del coaching, de ella es la programación neurolingüística, la meditación. Bueno, y Vivi también a su vez. Me formé como psicóloga, estudié muchas cosas muy variadas. O sea, soy una persona muy curiosa, he investigado desde la danza, el teatro, el chamanismo, la energía. Bueno, para la danza, para cantar, para todo se necesita una respiración como especial. Totalmente. Uno habla de una forma, pero cuando canta es de otra y cuando hace un ejercicio, otro. O sea, la respiración también varía de acuerdo al ejercicio físico que uno hace y mental también. Y bueno, y el yoga también, ¿no? Un gran camino en mi vida. Y de golpe, bueno, lo que sentíamos era... En este momento que estamos en nuestras vidas, ¿no? Como todo lo que hemos caminado de alguna manera hace que seamos quienes somos hoy ahora. ¿Y cómo? O sea, las ganas de compartir todo esto, pero no desde una línea, ¿viste? Como el yoga o el budismo o el qué sé yo, como, ¿no? Algo que. Entonces nos habilitamos a jugar entre nosotras, a ver qué podemos crear. Sin invocar, digamos, alguna corriente, sino poner todo lo que tenemos al servicio del ser. ¿No? Servir es como esto, vivir desde el ser. ¿Cómo podemos vivir desde el ser con todo lo que fuimos caminando? Acá dice nuevo encuentro, porque es un nuevo encuentro, ya han hecho otros anteriores. Sí. Ahora expliquen. Bueno, Círculo Pi hizo su primer encuentro, ¿no? Nos abrimos en nacimos abril. Nacimos este año. Bueno. Somos muy jona. Veníamos trabajando hacía bastante tiempo y bueno, finalmente en abril abrimos el primer círculo, después en mayo, ahora hace poco fuimos invitadas también muy hermoso a compartir el Círculo Pi en el séptimo encuentro de Enneagrama que fue acá en Los Cocos con Roberto Pérez. Nos invitó a compartirlo ahí, la verdad que fue un honor. Sí, sí, re linda experiencia. Y bueno, en principio nosotros tenemos como esta invitación, o sea, más o menos una vez por mes o cuando lo vamos sintiendo, pero bueno, abrí este espacio porque podés venir una vez y no venir, puedes venir todas las veces, puedes venir una vez, después no venir, volver a venir, porque es un espacio abierto de exploración. Pero sostenerlo y cultivarlo tiene que ver con todo esto que queremos compartir, que la presencia requiere ser cultivada y sostenida. No es que ahora, ya conecté y ya estoy con... O sea, ¿por qué no? O sea, la práctica en la vida es esto, requiere estar... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a que nuestros oyentes escuchen esas canciones nuestras de los argentinos, cantantes y músicos argentinos que son bárbaros. Yo digo, no tenemos por qué ir afuera y buscar otros cantantes, como no tenemos que llamar gente de la India o de Perú para que vengan a dar un curso, están ustedes acá. Así que vamos a escuchar nuestra música, después las presentamos y después seguimos con la entrevista que me parece increíble y dan los datos de cómo pueden inscribirse y bueno, todos los datos que ustedes crean necesarios. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde aparece solo el umbral, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano lo invisible de la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un niño gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Bueno, volvimos, seguimos asomándonos con Florencia y Viviana en este nuevo encuentro del Círculo de Presencia Integrada, Círculo Pi. Y vamos a seguir estudiando y viendo de qué se trata esto que tiene que ver con todo esto integrado. Lo de la respiración no es nuevo, pero todo lo que conlleva todo este sistema es nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué me decían acerca de la vibración y de las técnicas que se van a usar en este día, el 31 de agosto? Bueno, trabajamos sobre un concepto que todo es vibración, todo es energía. Y recuperar la frecuencia original de cada uno es donde justamente estamos tocando la nota que somos y estamos en armonía, en coherencia con nosotros mismos y con la vida. Cada uno tiene una nota única y es aprender a reconocernos en esa vibración que somos. Por eso, bueno, la respiración es el primer vehículo con el cual vibramos, inhalamos internamente, vibran nuestras células, todo nuestro cuerpo literalmente vibra. En India le dicen Nam a la exhalación, Nam es identidad vibratoria. Entrego eso que vibro, entrego eso que soy. Hay algunas situaciones vocales, por ejemplo, el Om. Claro, por eso justamente empezamos con la conciencia de la respiración y de ahí pasamos al sonido. Empezamos a reconocer la cualidad del sonido y de la palabra y del movimiento, ¿no? Como el pensar, el sentir, el actuar, todo es una forma de vibración. Dice que cada nota tiene una vibración diferente, ¿ustedes la pueden sentir? Por ejemplo, si dice la, re, bueno, lo que fuera. No lo trabajamos desde una conciencia musical, porque no somos música, pero sí trabajamos desde la conciencia vibratoria. Entonces, sí, por ejemplo, cada vocal tiene una cualidad vibratoria, encarna una energía especial. Entonces, si nosotros empezamos a explorar esto, o sea, ¿qué se siente vibrar una A? Y vibramos juntos una A, ¿no? O una E. Y entonces empezamos a volvernos más sensibles a esa cualidad. O sea, ¿qué me pasa a mí? No importa que te digo, cuando vibras una A es tal cosa. No, ¿qué te pasa a vos cuando vibras una A? Y empezar a reconocerlo. Después ahí sí hay un acuerdo. Decís, con la A nos tiende a pasar esto. Con la E, tal otro. Y pasarlo por nuestra propia experiencia. A mí, ¿no?, me pasa que me encanta la música, pero hay determinadas notas que me dan como una especie de emoción y se me cierra todo porque debe ser la vibración de esa nota. Con, ¿no?, los chakras. Con, debe ser, yo no, no lo tengo estudiado. Porque pero... cada nota resuena en una parte del cuerpo. Ajá. Bueno, ¿y qué tiempo, qué duración tiene este taller? Son 3 horas. Tenemos un encuentro de 3 horas a través del cual justamente abordamos la respiración, la voz, la palabra, el movimiento, porque también otra de las puertas que creemos que es súper importante es darle espacio, ¿no?, a todo lo que es nuestra parte somática, nuestro cuerpo, que tiene que ver con la sensación sentida, con las emociones, no solamente con el moverme libremente, ¿no?, sino que eso sea una puerta de acceso, como la respiración, también una puerta de acceso a poder percibir cómo estoy en este momento. Y cuando termina el taller será como una especie de relajación, más o menos, digo yo. Hay un cierre. Trabajamos con la conciencia del círculo también, ¿no?, como una forma de comunicación y de escucha, sobre todo de escucha, para aprender a comunicarnos también con nosotros mismos, con abrir esa escucha hacia nosotros, hacia nuestro corazón, y desde ahí poder comunicar con mi verdad, con el otro. Y poder escucharme y escuchar, que es realmente algo que nos cuesta, bueno, bastante. Es re interesante, la verdad que es muy interesante. Una pregunta. Nos esperamos. Una persona, por ejemplo, que tiene asma y está complicado con su asma, ¿han tenido experiencias con esto de que se haya...? Porque es psicosomática, es una, ajá, enfermedad que tiene que ver también con lo psicológico o lo emocional. Uh-huh. Y la persona se agita enseguida y se le cierra la garganta y no puede respirar. Bueno, este método que ustedes proponen o que experimentaron, ¿les ha abierto posibilidades de encontrar casos en los que hubo una mejora o una... reversión. Una reversión, quizás no para siempre, porque a veces el asma lo tiene mucha gente que es como crónico y no pueden salir de esa situación, y se han puesto medicamentos, han hecho tratamientos, han ido a todo lado y eso sigue permaneciendo en ellos. Entonces espero que a lo mejor cuando se tranquiliza, no sé yo qué, la respiración, porque casi no le entra ni un hilo de aire a veces en esos casos, ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia al respecto? Directa, así como conozco a esta persona que le pasó esto, no. Uh-huh. Empezamos, como te digo, hace claro, poco. Hace poquito, sí. Pero bueno, tanto Flor como con su recorrido dentro del coaching y el PNL, como yo como psicóloga, lo que es el propósito de PNC, sí, sí, es poder reconocer que somos los creadores de nuestra realidad. Uh-huh. Y que muchas veces los padecimientos que tenemos son resultado de cuán alejados estamos de nuestra esencia y de la vida en un punto, ¿no? Uh-huh. El miedo es lo contrario al amor, y muchas veces vivimos más en el miedo que en el amor. Si de alguna manera este espacio puede contribuir, es a acercarte al amor, acercarte, uh-huh, a tu verdadera esencia, a reconocerte en quién sos originalmente, y eso es la sanación. No sé si puede operar sobre una curación, uh-huh, pero la sanación del alma, uh-huh, o sea, de reconectar con nuestra identidad y quién somos, ese sí es nuestro propósito. Y si en esa medida te suma, tal vez encuentres alguna remisión en algún síntoma, uh-huh, pero como no, uh-huh, trabajamos sobre el síntoma, sino trabajamos sobre la identidad profunda. También esto, ¿no?, me parece que es interesante traer que nuestra propuesta en Círculo Pi es que, además de estar teniendo un espacio de exploración y experiencial, es que las personas puedan llevarse cosas que les sean útiles. Entonces, por ejemplo, traías esto y me hacía recordar que, como decía Vivi, no trabajamos, nunca tuvimos un caso específico, claro. Pero sí, como trabajamos esto, ¿no?, cómo poder, a través de la sincronización cardíaca y respiratoria, ¿no?, volver a un estado de centramiento, poder, digamos, de alguna manera liderar esto, la agitación más cardíaca, ¿no?, la emoción, la respiración. Y sí hemos tenido devoluciones de que, uh-huh, las personas que han venido ya cositas pueden ir poniendo en práctica, porque eso se trata, uh-huh, de que puedas recordar todos los recursos que ya tenés, porque todos tenemos, uh-huh, recursos. Y también puedas aprender eso que estás necesitando, porque cuando cada uno de nosotros puede conectar con este momento, mi presencia, puedo darme cuenta de qué es lo que estoy necesitando en este momento, qué estoy necesitando. O qué me está sobrando, estaba pensando un momento, también, viste cuando dicen, nosotros somos lo que comemos, y también nosotros somos lo que pensamos. Si estamos pensando negativamente, y bueno, no nos va a ir muy bien. Y si comemos cosas fritas todo el tiempo, y tampoco nos va a ir bien. Bueno, pero si reconoces que de repente estás, digamos, como dominado en ese pensamiento negativo, disfuncional, claro, poder reconocer eso, por ahí te acerca a decir que claro, estoy necesitando para cambiar te mi pensamiento. Te va liberando un poco. En la... Porque además traes esto del pensamiento y digo, sostenemos mucha energía en nuestra vida para sostener estados emocionales y de pensamientos, que es lo más efímero que tenemos en realidad. Pero gastamos un montón de energía sosteniéndolo para, como decía Nietzsche, creernos realmente ese cuento que nos estamos contando, ¿no? Yo cuando era chico, me acuerdo que mis amigos me decían, ¿y qué hiciste? Estoy re cansado, ¿y qué hiciste? Nada, pensé. Y había pensado todo el día y eso me tenía agotado, así que bueno, aprendí algo. Bueno, entonces, si quieren hacer el taller, el curso, el 31 de agosto y explorar lo que es, bueno, tienen que llamar a este número. Al 11 57 63 53 14. Voy a repetirlo mientras van a buscar las viromes. 11 57 63 53 14. Eso es para la inscripción. Y el lugar es en el camino que va desde Los Cocos hasta la cumbre. Un lugar que se llama Cruz Chica, que es uno de los lugares más lindos. Tienen que parar en La Fonda, que es un hotel boutique. Y se llama La Crisálida, donde se va a hacer el curso. Cruz Chica, La Fonda, Hotel Boutique. Y repito el teléfono. 11 57 63 53 14. ¿Algún otro dato? En Instagram yo tengo Bibi Gilligan. Ahí con B larga, Bibi. Bibi Gilligan. Se pronuncia Gilligan, pero se escribe Gilligan. Gilligan con doble L. Gilligan, así como Gilligan, sí. Gilligan, la isla de... No, Gilligan. Sí, sí, es como una isla. La isla mágica. Muy bien. Bueno, algo que quieran agregar para invitar, es la invitación de ustedes a la audiencia que están en el Valle de Punilla o escuchan el programa y quieren estar el 31 de agosto, todavía hay tiempo, así que para la inscripción y para ir pensando si quieren ir. Bienvenida a toda persona a esto, que resuene con esta invitación, con esta... no hace falta saber nada. Y el que sabe un montón, bienvenido también, porque seguro que también trae un tesoro para dar. Y para aportar, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Aprender a jugar con las herramientas que tenemos. Porque muchas veces nos ponemos muy serios, ¿no? Y esa seriedad nos aleja de la vida. Y más en estos momentos donde todo anda más o menos. Pero yo veo que la gente no está bien, así que todo lo que uno puede hacer con su respiración y con su vida está muy bien. Bienvenidos, bienvenidísimos. Bueno, mil gracias por asomarse con nosotros en este programa y después nos cuentan a ver cómo fue el resultado, ¿no? Bueno, sí, claro. Bueno. Y si quieren venir, los recontraesperamos, felices bien, de que vengan. Vamos a ver cómo está nuestra agenda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos con una canción y volvemos. Por